Tomamos a la lección número 6, que son las crisis familiares. Este tema es bastante importante que lo veamos también. Vamos a ver las causas. Ayúdeme, hermano Pedro. ¿Cuál es la primera? ¿Qué produce una crisis? Hay que ver eso. Causas. Primera causa, el carácter de cada miembro. Cierto que la mayoría de conflictos de pareja no es por la economía ni aún por el ministerio, sino por esta parte. ¿Cómo se llama? El carácter de cada miembro. De cada uno de los miembros de esa familia. Especialmente esos cónyuges. Eso es lo que origina muchas veces el 80% de las crisis familiares tiene su raíz aquí. Dos. La crianza de los hijos. La crianza de los hijos. Esto también genera, mientras el niño está pequeño, pero cuando el niño empieza a requerir disciplina, corrección, es donde a veces la crisis se pronuncia porque no hay unidad de criterios ahí. Tercero. La economía. Ahí está. Súbale, hermano Oscar, por favor. La economía es una causa de conflicto. Las estadísticas dicen que la crisis económica y la recesión que ha habido ha propiciado muchísimas rupturas de matrimonio. Porque a veces a ella le toca salir a trabajar y le tiene que aportar, él queda desempleado, se crea una crisis y ahí la economía entra. Cuarto. La influencia de terceros. ¿Quiénes? Familiares, amigos, medios de comunicación, etc. En estos terceros, incluir los familiares, ¿cuáles son los familiares que más influyen en la vida de la pareja? Los suegros. Sí, señor. Aquí tenemos suegros o suegras, levante la mano los que tienen ya nietos, los que tienen hijos casados. Dios los bendiga. Permítame tocar un puntico con ustedes. ¿Puedo o no puedo? Sí, porque es que no me autorizan, entonces ¿cómo hago? Alabado sea el Señor. Pero los suegros, la Biblia define nuestro papel. Ayer lo vimos el rol de los hijos casados, dejará. ¿Dice así? A padre y madre. Que en ese caso son suegros. No es sabio vivir ni con los suegros de ninguno de los dos. Vivir aparte, así sea en una módica vivienda, pero es mejor. Por todo, por lo psicológico, por lo económico, por lo administrativo, por todo. Entonces, ejercen estos familiares. En segunda instancia, por ejemplo, en una pareja, permítame ilustrarlo así brevecito. Se casan estos dos, voy a hacerlo pequeñito porque tengo que hacerle aquí. Esta es ella, amén. Así como bravita, bendito sea el Señor. Y resulta que esta pareja tiene un radio de acción que está limitado por otros. El pariente más cercano están los suegros, los que más influyen. Pero luego hay otro círculo. ¿Dónde están, amén, los otros cuñados? De ambos. Si una muchacha se casa y ya tiene hermanas casadas, ellas pretenden darle cartilla. ¿Cómo manejar el hogar? Uno tiene que mirar como pareja, cómo son los suegros y qué tipo de consejería tiene cercana. Una mujer que tiene un hogar fracasado carece de autoridad para decirle a la otra, ¿cierto? Entonces, si uno es sabio, jóvenes, ustedes mirarán que la persona que los oriente, no que los maneje, que los orientes sean personas con un hogar por lo menos estable. Amén. Luego siguen más allá. ¿Cuáles otros? Amigos. Tíos. Etcétera. Eso se va ampliando. Si una persona no tiene madurez entre sí, esta gente le pueden echar a pique el hogar. Y lo han arruinado algunas suegras. Manipuladoras. Que las hay. Y de pronto, como dijo el pastor Costeño, amén, él me hace seña en la primera banca, allá en Sincelejo, me hace seña y me decía, dale, aquí, amén, mano en agua, aquí, alabado sea el Señor, y de pronto están aquí, entonces, ahí tenemos esa influencia. ¿Quiénes más influyen negativamente por ahí? Amigos. La edad juvenil en que uno se casa, uno tiene muchos amigos. Miren ustedes, el radio de amistad se va ampliando. Los sociólogos y psicólogos han descubierto que la etapa donde más amigos tiene uno es en la adolescencia y la juventud. Ahora con esas redes sociales de Facebook hay algunos que se ufanan de tener hasta 2,000 amigos. Cuando ya uno va envejeciendo, el círculo de amigos empieza a reducir. Sí, señores. Amén. Y muchos mueren sin amigos. Entonces, como en esa etapa es donde uno se casa, cuando más amigos tiene, esas amigas y amigos quieren influir. Y como hay medios, está el internet, están los mensajes de texto, el celular, todo eso, entonces esa amistad pretenden manejarlo. No sea boba, no se deje. De pronto el amigo le dice, mire, a la mujer hay que darle porque hay que someterlos. Y el otro también lo manejan desde allá, lo manejan desde allá. Y ahora tenemos el problema. Denme un poquito atrás, hermano, no me lo quite todavía. Yo sé que estamos de afán. Amén. Y me quiere hacer correr. Pero aquí hay un recurso que está siendo muy utilizado por el enemigo. Y son los modelos de hogar, aparentemente, o de convivencia que se presentan en las radionovelas esas y las telenovelas. Cuidado con esa basura, esas cochinadas llamadas el capo. ¡Aleluya! Muñecas de la mafia, rosario, tijeras, toda esa basura inmunda. Es basura, de lo peor, es la peor cosa. Ese estereotipo que se transmite a través de eso, hermanos, puede, si una mujer no es madura, un hombre no es maduro, eso puede influir. Entonces tenemos esos. Ahora vamos, ahora sí, hermano, aquí tenemos, ¿qué produce una crisis? ¿Cuál es lo primero que afecta? Y dígame, aquí levante la mano el pastor o hermano, pastora, hermana, que no haya tenido alguna vez una crisis familiar. Los casados. Nunca usted jamás, ni un sí ni un no. Usted es un angelito, amén. El arcángel Timoleón, amén. Lo primero que afecta a una crisis es esta área. ¿Cuál? La rotura de la comunicación. Sí, o sea, la comunicación. ¿Cuántos de ustedes han durado una hora, dos, seis, un día sin hablarle a la mujer o ella sin hablarle a usted? Ese amén es general. ¿Quién no? Porque es que es ahí donde se origina. Luego viene, la, en segunda instancia, la amargura y resentimiento. Aquí viene. Ya se va afectando. Porque Hebreos dice que una raíz de amargura contamina. Ya vamos con gente amargada y resentida. Y luego viene, en tercera instancia, ofensas e irrespetos mutuos. Como están con los nervios crispados y están molestos, ella tropica un poquito y él explota. O él, y explota. Y aquí ya viene el irrespeto mutuo, el término que usan a veces. ¿Qué más produce? Secuelas psicológicas y emocionales. Mire, hay muchachas que, viendo el hogar donde se han criado y conociendo el entorno, dicen, yo jamás me casaré para vivir una vida así miserable. Muchachos igual. ¿Por qué? Porque eso se transmite. Viene el problema, se agranda. ¿Dónde llegamos ahora? A pleitos, separaciones y divorcios. Y divorcios. De eso hablaremos esta noche. Tengo estadísticas para mostrarles allá. Entonces, mire dónde vamos ya. Lo que produce una crisis. Si no se corta a tiempo la crisis arruina la vida matrimonial y se lleva a la familia por el medio. Amén. Aquí hay más. ¿Qué más hay aquí? Gloria al Señor. Tenemos que correr porque el tiempo da. Consecuencias. Entonces, vamos a suponer que usted ya tiene esa crisis y que está a punto de empeorar. Entonces usted busca una consejería y aquí entramos los pastores a ayudar con lo que podamos. Amén, hermanos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer, pastor y pastora? Evaluar la crisis. Porque aquí está ella mirando para un lado, él para el otro. Esta gente que pusimos ahí, zapotico, están a punto de acabar. Y son gente joven. ¿Qué es lo primero que hay que analizar? Su origen. O sea, ¿qué produjo esa crisis? ¿Dónde se originó? ¿Qué fue lo que pasó para que se diera eso? Y usted, pastor, le hace un diagnóstico mirando el mal, como los médicos. ¿Hace cuánto que siente el dolor? ¿Cierto? ¿Tiene familia con esos síntomas? Y por ahí se van yendo para diagnosticar si el asunto es genético o si de pronto es pasajero. Amén. Dos. Sus motivos. O sea, aquí tiene que ver con el tiempo, cuánto, y aquí el por qué. Es que ya no se aguanta nada, aquel tampoco. Y empieza el tire y afloje, porque uno peleas con la gente cercana, con los de lejos no. Es precisamente la convivencia lo que hace que emerja todo. Con ustedes nosotros somos muy educados, tenemos que serlo. Porque ustedes a mí no me van a aguantar un mal rato, ni yo se los voy a aguantar a ustedes. Con todo respeto, amén. Porque como yo no vivo en su casa, ni usted vive en la mía, entonces no tenemos vínculos fuertes. Mientras que cuando uno vive con una mujer, el vínculo es el máximo que se da. Ningún otro vínculo es tan fuerte como la convivencia entre la pareja. Entonces se crean derechos y se crean responsabilidades. Y ahora viene, después de evaluar los motivos, evalúe la naturaleza del problema. Amén, hermanos. Por ejemplo, en el hogar de Adán y Eva hubo una crisis. ¿De qué tipo era? ¿Era económico? ¿Era personal? ¿Era moral? ¿Fue familiar? ¿Qué fue? Porque hubo una crisis. ¿Sí o no la hubo? Y grave. Grave. El hijo de ambos mató al otro hijo de ambos. ¿Crisis o no es crisis eso? ¿Qué tipo de crisis fue? Moral. No fue moral, no tanto. Fue familiar, fue social, personal. Resulta que usted encuentra una crisis en el hogar de Noé y de su familia. ¿De qué tipo? Ahí no hubo muerto, pero hubo una crisis. Fue de tipo moral y ético. Una borrachera. Cayó semidesnudo ahí en el piso. Usted encuentra crisis en el hogar de Abraham y de Sara. ¿De qué tipo? Fue moral y ética. Casi le quitan la mujer por haber dicho que era la hermana. Se vio bajito. Lo que pasó fue que Dios intervino y le dijo a ese sinvergüenza: usted toca a esa mujer y usted se muere. Impío, sinvergüenza, tóquela y dirá. Y entonces el hombre se dio cuenta y lo mandó a llamar y le dijo: usted me dijo que era su hermana. Casi que me hace matar de Jehová. Uy, hermano, es que uno ve los hogares en la familia y uno dice, verdaderamente, a uno le da esta risa. De ver, por ejemplo, José, que le dijo a los hermanos cuando ya los descubrió en Egipto, le dijo: vayan, regresen, lleven el trigo, pero no vayan a pelear por el camino. Porque él conocía que esa gentecita eran belicosos y se daban puños. Sí, hermano, esa es la familia. Entonces tenemos ahí su naturaleza, si es económica, si es personal, y luego evalúen los efectos. ¿Qué produce una crisis? Aquí están. ¿Ven? A ver, ¿a dónde estamos en los efectos y sus implicaciones? ¿Quiénes son los afectados? Cuando un divorcio se da, eso lo veremos esta noche, los primeros afectados son la pareja. Segundo, los hijos, si los hay. Tercero, la familia más cercana. Y sigue por ahí la onda expansiva hasta que toca hasta incluso... Los sociólogos han descubierto que compañeros de trabajo y de estudio son afectados. Porque el vínculo con ellos también se lesiona. La persona entra, se torna huraño, retraído, amargado. Se pelea fácil. Tremendo. Incluso no rinde en la parte económica. Mire, Servientrega. Hay unos hermanos en Bogotá que trabajan allí. Les hacen la obviamente la entrevista técnica, laboral, pero también la psicológica. Y le hacen visita domiciliaria. Y yo digo, para manejar una moto y entregar correo, le hacen visita domiciliaria para ver cómo es el esposo y la esposa. Cómo son ellos. Cómo son los hijos. Porque han descubierto que un obrero psicológicamente afectado puede producir hasta un accidente de tránsito. Y puede crearle una demanda, se le entrega por la pérdida de correspondencia y eso puede salirle caro. Entonces le hacen visita domiciliaria. Qué bueno que nosotros lo hiciéramos a los futuros pastores, visita domiciliaria. Con presencia de él y luego en ausencia. Con aviso y sin aviso. Amén. ¿Qué más tenemos aquí? Padres, hijos, terceros y luego las alternativas de solución. Usted puede preguntar a esa pareja, ¿están interesados en arreglar esto? Es la pregunta que yo les digo. Cuando la persona me dice, no, pastor, venimos a notificarle, a decirle que ya la decisión está tomada, no vamos a vivir más. ¿Qué hace uno de pastor ahí? ¿Usted qué haría, pastor Alonso? Ya, ¿qué más? Pero hay unas crisis tan profundas que ya no hay solución para ellos. Es triste eso. Entonces la consejería se le da a personas que tienen la intención de corregir su conducta, porque si no, ¿para qué? ¿Cierto? Entonces arranque preguntándole, ¿ustedes están dispuestos los dos a mejorar esto? Cuando él dice sí, entonces ya usted empieza por ahí, por esa cuñita, por esa lucecita va entrando. Tiene alternativas de solución, sigamos. Gloria al Señor. Aquí están. Soluciones de una crisis. Soluciones de una crisis. Una es dialogando con ¿qué? Con franqueza. Porque si son hipócritas, hermano, el mal queda subyacente. No hay arreglo. Dos. aceptando responsabilidades. ¿Quién es el responsable principal de la crisis? Para que haya una pelea siempre se necesitan ¿cuánto mínimo? Dos. Entonces usted reparte esa crisis en grado de responsabilidades, de acuerdo. 50%, amén. O 50 por aquí. Pero resulta que de pronto usted evaluando descubre que ella tiene menos responsabilidad. Entonces ese porcentaje que sobra hay que pasarlo aquí. O de pronto es él el que tiene menos responsabilidad, entonces el porcentaje está aquí, más alto. Si la persona es humilde y admite, por ejemplo, si un hombre es irresponsable, sumamente descuidado, y eso le está generando una crisis, la gran responsabilidad está en él. Pero si la irresponsable es ella, deja la ropa en el balde y le coge mal de tierra, no hace a los niños y se enferman por eso, la casa es una ratonera llena de telarañas, que hay mujeres abandonadas. Alguien dijo, a esa hermana no se le puede recibir ni cocos alcanzados a bala. Hablando de una esposa de pastor sumamente descuidada. Entonces aquí ya es ella, si es un asunto que va por ahí. De manera que, pastor, ningún caso es exactamente el mismo. Amén. Dos. ¿Cómo? Tres es. Reconociendo y reparando el daño ocasionado. ¿De qué manera se repara un daño? Dependiendo del daño. No es lo mismo reventar una fisura en esa pared. Vamos a suponer que tuviera una fisura, pero no está desplomada. El daño es leve, pero si la pared, además de la fisura, está desplomada, ¿qué hay que hacer? Tumbarla y volverla a levantar. Porque la estructura ya no da para reparaciones. De acuerdo al diagnóstico que usted le haga, mire a ver si ese hogar tiene arreglo. Amén. Si tiene arreglo, ayuden a ver cómo se arregla. Alabado sea el Señor. Hemos visto casos de verdad casi irreparables y Dios los ha levantado para la gloria de su nombre. Por último, pedir y recibir disculpas. Que esta parte, ¿qué es más fácil, pedirlas o recibirlas? Es más fácil recibirlas, porque el orgullo nuestro no quiere admitir que nos equivocamos. Y oiga lo que hablo en nombre de los maridos. Nosotros, por la condición de hombres, a veces no queremos asumir el grado de responsabilidad que tenemos. Amén, hermanos. Y a veces uno juzga a una pareja y uno solamente Dios sabe cómo están allá internamente. Por eso, cuando haya una consejería, llámelos a los dos, porque justo parece ser el primero que aboga por su causa, pero luego viene su adversario y lo descubre, dice Proverbios. Eclesiastés. Usted los oye a los dos y hace la evaluación. Amén. Amén, iglesia. Ya estamos no con novios, sino con parejas. Sea bendito el nombre del Señor. Pedir y recibir disculpas. Y, por último, aquí está ahora sí. Aprendiendo a evitar reincidencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es una reincidencia? Volver a repetir. Eso mina la confianza del cónyuge. Cuando uno siempre está disculpando por la misma falla, a lo último no le creen. ¿Quién le va a creer a una persona que siempre se disculpa del mismo mal? Entonces uno tiene que evitar qué le gusta a ella y qué le disgusta. Lo que le disgusta no lo repita. Yo le cito otro caso, no de mi esposa, de una hermana. Una vez yo tuve unos dichos que tuve que abandonarlos. Y yo decía, ¿es que creen que soy mongólico o que somos mongólicos? Y un día una hermana me esperó y me vino al pie de la plataforma y me dijo, pastor, le voy a pedir un favor. No use esa palabra. Usted no sabe lo que sufrimos las mamás que tenemos un hijo especial. Ella tenía un hijito con síndrome de Down. Y cuando usted le dice mongólico, eso me hiere. Uy, a mí me dio una vergüenza, hermano. Yo sentí. Yo pedí perdón, me disculpé y propuse, me fui y le dije, Señor, perdóname. Y no lo hice solamente con ella, lo hice con la iglesia. Y le dije, para que me protejan y me ayuden a dejar este resabio, los voy a autorizar para que si se me vuelve a escapar, por favor me protesten de una vez. Para no ofender a la hermana. Y de ahí pude sacar eso. Entonces uno con la pareja, ¿por qué van a hacer un negocio? Decirle, mija, a partir de ahora, si yo vuelvo a reincidir el mero intento, envíeme alguna señal que no sea bomba atómica. Amén. Alabado el nombre del Señor. Haga de alguna manera para yo no volver a caer ahí. Alabado sea el Señor. Y si ustedes hacen ese pacto, mire, la vida de matrimonio se funciona a través de pactos. Acá hay compromisos. No lo hicieron una vez en un altar, porque no seguir haciéndolo después. Prometa que no me vuelve a servir col, le dije yo a mi esposa. Porque una vez consiguió col y yo desde niño comí mucha. Y yo le dije, yo quiero que usted haga un acta y comprométase que no me vuelve a comprar col. O si la compra, cómasela toda usted. Me dijo, no, pero lo que cuento de acta, pues ya sé que no le gusta, nunca más la volvió a comprar y nunca más. Amén. Aprende. Entonces tenemos esas áreas para solucionar las crisis. ¿Habrá alguna otra idea de ustedes para solucionar una crisis? Porque estas son las pautas. En cada una de ellas se puede ahondar. Avancemos. Aquí están reconciliados ellos, aquí van de noviecitos, pero resulta que este tema es el que quiero que dejemos para esta noche. Amén. Así que avancemos, no lo toquemos, dejémoslo intacto. Pasemos a la siguiente clase, hermano Oscar. Aváncelo. ¿Cuál les toca? Ahí está mal, dice que padrastros. Y resulta que sobra una R, ¿cierto? Creo que es padrastos. ¿Sí es así? Padrastos y madrastas. Miren, aquí exactamente. Léame esa parte, hermano Pedro. Dice, aunque la Biblia no contiene referencias directas a esta situación, sí se da destellos de luz sobre las condiciones familiares donde los hijos de diferentes padres o madres convivían juntos. Hermanos, hay mucho fenómeno de este hoy. Padrastro y madrastra es lo que hay, ¿cierto? ¿Cómo maneja la iglesia esas situaciones? Cuando una persona llega a la congregación, porque se supone que dentro de ella, a menos que haya un accidente, una muerte fortuita. Ustedes vieron que en la convención de Medellín se nos murió la esposa del hermano Ignacio Lombo en Bogotá. En pleno culto le dio un aneurisma cerebral y no hubo nada que hacer. 45 añitos tenía la hermana. Una mujer de púlpito, de evangelismo. Este hombre está en una crisis, hermano. Porque él fue policía por un poco de años, se pensionó temprano y luego se dedicó al ministerio. Y tiene una iglesia bonita. Y este hermano, él dice, hermano, yo entro a ese templo y me siento terrible. Yo me fui a visitarlo y tan presto me vio, soltó, fue a llorar. Me llevó a su casa, fuimos con mi esposa. Él tiene una niña de 5 añitos, la última, y otra de 14. La de 14 es niña estudiante que nunca le enseñaron a hacer nada en casa. Y a él le toca lavar, cocinar, planchar, alistar la casa. Y va este hombre y echa unas camisas de color en un balde y le aplica cloro, hermano. Mi esposa le decía, hermano, eso no se hace, hermano, es que esto lo hacía mi esposa, mire, van a las mejores camisitas, las arruiné, vea cómo, ¿sí? Ese hombre está en una crisis, estamos orando que Dios le provea una, y por ahí hay una hermana que dijo, no, presénteme en ese viudo, y yo estaba por allá como siempre viajo. Sí, es que hay que ayudar al que, amén. Mi esposa me dijo, yo voy a orar que Dios le provea a ese hombre, ¿verdad? Una esposa. Entonces me llamó y me dijo, mijo, hay una hermana que está interesada en conocerlo. Y yo le dije, pues vaya, que si usted autoriza a llevar el carro, le dije, vayan. Y cogieron ese carro, metieron a esa señora, amén. Y se fueron para allá para un culto, eso hace poquito, como 15 días. Y yo monitoreaba por el celular. ¿Cómo va, mija? ¿Qué ve ahí? ¿Si hay como luz verde? Dijo, pues, de parte de ella sí, pero yo a ese hermano lo veo que es ese hombre no le gustó a esa hermana. Y entonces, no lleve más, amén. Tráigala, regrésela al puesto y déjala ahí a ver si sale otra. Alabado sea el Señor. Es que ahí tenemos dos viudos, hermano. Y ambos tienen hijos pequeños. ¿Cómo hacer cuando esa convivencia se da? Porque si usted observa estos hogares, vamos arriba. Hermano Oscar, dele. Yo les quiero decir que estos tipos de hogares, el de Jacob, según Génesis 29, el de Galaad, según Josué 11, 1 y 2, la familia de David y sus varias mujeres, que en la Biblia le encontré por lo menos 3. Amén. No que una muriera y se consiguió la otra, sino que la fue consiguiendo viviendo cada una. Eran costumbres perversas. Y entonces tuvo a Mical, la primera, esa fue estéril, la de David. ¿Han leído su historia? Pero luego, esta Abigail, ¿recuerdan que esta tuvo marido antes? Un tal Nabal, que Nabal quiere decir tacaño. Insensato. Y ella le dio hijos. Pero luego esta también tuvo marido antes, Urías Eteo. Hermanos, ese hogar de David, ustedes, les dejo esas citas para que ustedes lo analicen y verán los problemas que trae un hogar cuando vienen hijos, bien sea de ella o bien sea de él. Esa taradita, eso de padrastro y madrastra, es complicado manejar. Se requiere la sabiduría, la guianza divina. Pero la Biblia autoriza al que queda viudo a que se case. Incluso la ley reglamentaba que cuando un hombre moría sin dejar descendencia, el pariente próximo más cercano debía casarse con la viuda. Eso establece. ¿Recuerdan la dialéctica que le plantearon a Jesús? Que uno se casó y no dejó descendencia, y luego los seis hermanos siguientes se casaron con ella. Esa mujer tuvo 7 bodas y que ninguno procreó hijos. Eso es hipotético, o sea, es un asunto que los fariseos querían meterle los dedos a la boca al Señor. Eso es imposible, que de una familia sean 7 estériles. Amén. Alguno de ellos debió haber procreado familia. Y luego estos tipos le dicen en el cielo, cuando comparezcan allá, de cuál de ellos es la esposa, puesto que todos se casaron con ella. Eso en la realidad verdadera no se da. Pero ellos establecieron eso apelando a la ley que permitía que un hombre se casara el cercano y así. Pues aquí tenemos este tipo de hogares a manera de ejemplo para que usted vea que ser padrastro y madrastra, según la Biblia, trae ciertas consecuencias. Cuando se dan los casos así, entonces hay que hablarlo, hay que dialogarlo, hay que escribirlo. Inclusive las notarías permiten eso. ¿Se reconocen hijos o no se reconocen? ¿Se reconocen bienes o no? Todo plasmado en una escritura pública. Para que después no venga este problema que hay, hermanos. Entonces, ¿cómo puede ayudar la iglesia? ¿Qué hace la iglesia por ellos? Lo primero, orando por ellos. Sí, señor. 2, entendiendo su condición. Si yo tuviera en el lugar de él, ¿cómo haría? 3, orientándolos adecuadamente. Esta palabra adecuada es porque hay que, mire, hermanos, aquí es muy delicadísimo esto, porque a veces los sentimientos emergen. Y uno dice, ay, pero es que pobrecito, sí, pobrecito. Pero de todas maneras, hay unas normas preestablecidas. Bendito sea el Señor. Si ese padrastro no fue quien viudó, o esa madrastra, sino que se separó de otro por allá, y luego llegan a Cristo con los muchachitos, Dios nos puede ayudar, pero nosotros tenemos que decirle que ese matrimonio primero está en vigencia. ¿Dicen amén? No, que a mí me casaron por allá en un pueblito, por allá en el norte de Santander, y que eso hubo una toma de guerrilla, y eso le metieron candela, y que mi registro no aparece. Pero usted fue, lo casó un cura, sí me casó, pero el cura estaba borracho. Porque hay unos que salen con ese cuento. De todas maneras, usted lo reconoció como autoridad y vino a él. No fue el cura el que fue a su casa. Usted vino y lo buscó y se metió a su parroquia, y el cura le preguntó, usted dijo que sí. Entonces usted está casado o está casada. Aquí tenemos que saber orientar adecuadamente. Esto a veces preocupa porque hay gente que temprano tiene fracasos. Yo encontré un caso, un hombre con 32 años en Chiquinquirá y con 3 divorcios. 32 años, 3 divorcios. Está asistiendo a la iglesia. Se conoció con una señora que tuvo un divorcio y ahora está casada con él. O sea, ella tiene 2 matrimonios ella y él tiene 4 con ese. Y tiene hijos de cada uno de los anteriores convivencias, y ella tiene una muchachita ya adolescente de su anterior matrimonio, y ahora tienen un bebecito que está como de 1 añito. ¿Usted se imagina ese cóctel? Eso tiene ANFO, tiene TNT, tiene dinamita, gelatinosa, eso tiene papa explosiva, yo no sé qué más, si tendrá clorato de sodio, no sé qué más tenga, pero esa familia tiene una crisis. Yo le dije, hermanos, yo voy a orar por usted. Pero yo no me he encontrado con un nudo de semejante para ir desenvolviendo eso. Entonces yo le dije, la esposa original suya es la primera. Y el marido original suyo es él. Ella me dijo, hermana, pero ese hombre ya está por allá con otra. Yo no sé. Pero la Biblia dice, y aquí dice, hasta que la muerte los separe. Es un asunto bien delicado. Pero tenemos que manejarlo de esa manera porque hay que dar una orientación adecuada. ¿Es oportuno qué? Mencionar el tratamiento benévolo de Dios, da su palabra a los huérfanos y a las viudas. Hablemos de ellos un poquito, no de los separados tantos, porque ya pues usted los orientará como Dios lo ayude. Pero en cuestión de viudas y huérfanos, que sí la Biblia le da importancia a él, miren ustedes lo que la Biblia dice del huérfano. ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo 22:22. ¿Cuál otro? Tratarlo generosamente. Deuteronomio 16, 11, 14, 26, 12. 3. Respetar sus derechos. Deuteronomio 24, etcétera. 4. Hacer justicia. Isaías 1, 17. visitarlos y animarlos. Santiago 1:27. Esa es la función de la iglesia hacia esas personas que están en vulnerabilidad. Y aquí en Colombia, por el conflicto que se padece, mucha viuda y mucho huérfano tenemos. Amén. Un curita definió, se puede decir así, y dijo que había en Colombia muchísimo huérfano con padres vivos. Y es cierto. Hay un fenómeno que está dando en el eje cafetero, especialmente allá, en todo el país, pero con énfasis allá, y es los papás que viajan a países lejanos a trabajar para mandar ayuda. En México, yo encontré en las iglesias del estado de Texas una cantidad de hogares fragmentados, gente mexicana, que se van ellos ilícitamente, por ahí de Guatemala para arriba de todo Centroamérica, pero más mexicanos, se van a trabajar y a mandar. Ellos caen allá en adulterio y ellas a menudo se consiguen otro y el hombre manda. Y ella con ese dinero mantiene al otro. Y se han fragmentado hogares por eso, por el asunto económico, porque cada uno se va a buscar mejor vida. Esto es grave. Esos hijos se crían con la abuela, con la tía, con la madrina, con quien sea. Y ahí el fenómeno social que comentamos ahora rato. Tenemos más. Hacia las viudas, ¿qué dice la Biblia de ella? Ampararlas. Isaías 1:17. ¿Qué más? No oprimirlas. Jeremías 7 y Zacarías 7 también. No engañarlas. ¿Saben qué? Cuando una viuda queda con recursos, si queda jovencita todavía y tiene platica, algún oportunista viene con mentiras a ayudarle a administrar la empresa o a manejar la finca. Y la Biblia es clara al respecto. No defraudarla, según Malaquías 3:5. Les digo eso porque todos estos tipos de personas están en nuestras iglesias. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué dice la Biblia sobre cada uno de ellos? Ahí está. Sigamos. O terminamos ahí, ¿cierto? Venga, veo. Honrarlas. Ah, honrarlas. Ahí está. La viuda tiene también un... Ajá, 1 Timoteo 5:3. Y miren ustedes esta norma. Avancémosla. ¿Qué dice? Dice, la iglesia primitiva reglamentó la atención a las viudas. ¿Sabían ustedes que debido a tanta viuda que hubo, la iglesia creó unas normas para regular el manejo de ellas? Léanmela en... Hechos 6.1. Siga. El versículo dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos... Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, la iglesia creó un comisariato a través del cual pues subvencionaba la parte de la comida de huérfanos y de viudas y se creó una contienda. Porque entre esas viudas habían judías y habían griegas. Y las cocineras eran judías y entonces... pues le preferían a las judías también y se formó una situación que generó una convocación masiva. Amén, hermanos. Un problema que empezó por ser doméstico, se trascendió a toda la iglesia y hubo que reglamentar esa parte. Ahí dice Hechos como. Timoteo, por favor, miren esta norma. Timoteo, 1 Timoteo 5:9. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitáis, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Ay, santo, déjenlos por ahí. Amén. Ya no les demos más. Miren, hermanos, era tanta la abundancia de viudas, que entonces la iglesia reglamentó eso. Pablo dice en la lista de mujeres que van a ser beneficiadas con la atención de la iglesia, coloquen las siguientes. Los requisitos son estos, que sea no menor, ¿cómo es? O sea, de 60. Para arriba. Para arriba. Hay más, ¿qué más tenía que qué pasado tenía que tener? ¿Qué hoja de vida? Que haya criado hijos. Sí, ¿qué hijos tuvo? Tres. Si ha practicado la hospitalidad. Si ha sido una mujer, ¿cierto? Hospitalaria. Cuatro. Si ha lavado los pies de los santos. Si ha sido una mujer de iglesia espiritual. Cinco. Si ha socorrido a los afligidos. Ajá. Si es una mujer que tiene también, ¿cierto? Sí. Afecto y es vulnerable y es afectiva con los que están en esa condición. Seis. Si ha practicado toda buena obra. Si ha sido una creyente de buen testimonio. Pero si tiene otras conductas, no me la metan en la lista. Así es que está diciendo, ¿sí o no? Si fue una viuda por ahí que dio guerra por allá, ¿qué más no hizo? Y después, pues tristemente, se le murió el último marido. ¿Amén? Y entonces ella viene a la iglesia para que la iglesia la mantenga. ¡Qué pena! Hágamele un análisis y de un comité que evaluaba. Venga, hermanita, le llamaban a la oficina. Sentaban ahí un grupo de gente madura y decía, háblenos un poquito. ¿Cuántos matrimonios usted tiene? No, pues que hermano, yo fui de malas en el amor y yo tuve tantos, amén. Hijos tuvo, sí, pero mis hijos, no, eso fueron un fracaso. ¿Usted en la iglesia qué ha hecho? No, porque yo apenas estoy recién, sí. Finalmente le preguntaban la edad, que a alguna no les gusta y reprenden a toda hora mala, amén. ¿Cuántos añitos tiene? No, pues hermano, yo tengo 53, 54 años, qué pena, hermana, pero usted no califica. ¿Sabe qué vamos a hacer por usted? Orar para que Dios le dé marido otra vez. Y este sí, cuídalo para que no quede viudo otra vez. Sí, es que eran normas, porque si no la iglesia, hermano, se volvía un vividero de gente explotadora. Mire que las iglesias tienen que protegerse, hermano. Usted crea una fundación y si no la reglamenta, se le llena de cuanto vago. Mire que el hermano Gustavo allá en Bogotá, en Medellín, le tocó reglamentar, porque por la iglesia quedar tan central, habían unos lugares donde pues se da clase dominical y salones. Esa iglesia tiene una cantidad de anexos allí de bendición. Y muchos se iban, hermano, y venían por la tarde y se quedaban durmiendo ahí. Y usaban los baños y la luz y ponían la música. Y ahí como viviendo que porque era la iglesia, les tocó reglamentar y establecer nada. Nadie venga aquí a vivir, porque este no es la habitación de ustedes. Para ahorrarse por allá, hermano, donde quería coger la iglesia. No, esto es así. Y les tocó sacar porque una iglesia que crece tiene que reglamentarse porque si no se desbanda y se anarquiza. Y en esto de las familias afectadas, hermanos, que hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, hablemos ahora de los padres y madres solteros. He aquí unas estadísticas. Este no es viudo. Es de esos que, óigame acá, miren. Este fenómeno que también está dándose mucho hoy, es de aquellos hombres irresponsables que como quieren es sexo a toda hora, embarazan a la novia y después no quieren responder. O aquellas muchachas creídas e ingenuas, que con la promesa de un futuro matrimonio, si es el caso, se casan o más bien entran en pecado y vienen hijos de allá de acá. Miren esta encuesta que encontramos en la Encuesta Nacional de Demografía. Léala. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, para el 2005, uno de cada tres hogares en una familia es nuclear completa conformada por... Perdón, hermano. Uno de cada tres hogares es una familia... ¿Cómo se llama esta familia? Nuclear. Perdón, Pastor Pedro. Debo aclarar que nuclear es cuando la familia es completa. Es un núcleo. Una familia completa, ¿quiénes la constituyen? Padre, madre e hijos. Hijos de ambos. Amén, por supuesto. Siga. Es decir, el 67% de las familias carecen o del padre o de la madre, o ambos. O de ambos. Mire usted lo grave que es eso. Familia nuclear es tal como tal, muy poco. Sí, siga. Este fenómeno es cada día mayor en nuestra sociedad y debido al crecimiento numérico de la iglesia, las personas que llegan en esta condición son cada vez más. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces tenemos mucho papá y mamá soltero y la iglesia debe ayudar. ¿O no? ¿Cómo? A ver, ustedes que son hombres... Doctos, yo escribí aquí algunos conceptos. Si ustedes me pueden ayudar con algunos, se los agradezco. Uno, evaluar cada caso como si fuera único. Óigame aquí, dar consejería, por ejemplo, a una mamá separada de 20, 22 años, a veces hasta de menos. Si usted, por ejemplo, visitara la Comuna 13 de Medellín, el Distrito Agua Blanca de Cali, Ciudad Bolívar de Bogotá, yo he estado en todos esos lugares. En La Chinita, en Barranquilla, usted encuentra este tipo de fenómenos repetido una y otra vez. Yo tengo una cantidad de primas y primos segundos allá en Medellín. Curiosamente, de tanta gente, mire, yo he llenado dos busetas para llevarlos a culto a las convenciones. Una buseta llena también he mandado con esa gente. De esos, Noelva lo sabe porque ya digo que decía ahí el hermano Alberto, ninguna y ninguno son casados. Y son más de 25 personas que están en esa. Toda esa gente son papás o mamás sin matrimonio. Y no vive casi ninguna de mis primas con el esposo original por la ignorancia de Dios que en ellas ha habido. Alabado sea el Señor. Con el esposo no, con el marido. De manera que este fenómeno cada vez es más. Llegan hacia la iglesia una muchacha fracasada con dos o tres niños, un hombre también con unas demandas penales por allá en bienestar. La iglesia debe hacer algo por él. No es coletándole canasta de amor. Porque le alcahuetearíamos. Sí, Pastor Alonso. Eso no es, hermano, que yo tengo tres muchachitos. Bueno, Dios lo bendiga y le ayude y le ponga un trabajo para que lo mantenga. Amén. Aquí tenemos, pues, dos. Analizar las circunstancias sociales, personales, económicas, espirituales, etcétera. Etcétera. Es decir, usted dice, ¿qué le pasó a usted? Y empieza él a soltar que no, que mi papá me abusó, que mi papá me amenazaba. ¿Qué tal? Vea, hace 8 días, ayer, en la noche, estaba yo en Popayán, y en la noche que hablamos sobre el divorcio, y de padrastros y madrastas y esto, yo terminé, llamé a los pastores que ministraran a la gente qué pasó, y entonces yo me arrodillé a bendecir al Señor, a darle gracias a pesar del frío, por la multitud, estaba haciendo calor, cuando yo sentí que alguien cayó, pero de una manera muy introspectiva al lado, y oí llanto, yo levanté la cabeza, era una jovencita llorando ahí, un hermano Fier subió ligerito a levantarla, y ella me decía, pastor, yo quiero hablar con usted, una joven de ella es descendiente de Paez. Entonces yo le dije, hermana, estoy orando, hermana, por favor, la atiendo ahora. La llevaron para la oficina. Y cuando terminamos el culto fuimos, allá estaba la esposa del pastor, la hermana Alexia, y estaba la niña esta. Esa muchacha empezó a contarnos una historia, hermano. Muy triste. Mostró una mano recién quemada. Ella sufre de ataques epilépticos y la tenían cocinando para obreros en una finca. Y ella sintió el síntoma del ataque y mandó la mano y se agarró de la parrilla donde estaba asando carne y arepas. Y toda esa candela le dañó todo el bracito derecho. Tenía los dedos así encogidos. Y unos hermanos vecinos la trajeron a Popayán para llevarla a tratamiento médico. Fueron movidos a misericordia y la llevaron esa noche al culto. Pero el asunto físico era una consecuencia de lo otro. Ella vio matar a su mamá cuando la niña tenía 10 años. Dijo, yo me acuerdo lo que mi mamá me dijo. Cuando eso, yo soy la mayor de 3 hermanos. Y ella muriéndose le dijo, mija, busque a Dios y sea una buena mujer. Dijo, yo me acuerdo, pastor, eso me quedó ahí. Pero viene el papá y se casa, poco tiempo después se consigue otra mujer. Y la madrastra tomó la niña de cocinera. Y esa muchacha tenía unos traumas, una amargura en su alma. No quería volver, dijo, no quiero volver. Y tiene apenas 19 años. El daño que se le hizo a esa muchacha, solamente el Dios del cielo. Ver esa niña llorando, hermano, la hermana ministrándole, las otras mujeres orando por ella quebrantada, me llenó de gozo que Dios tiene compasión del huérfano y de la viuda. Esa es la ayuda que podemos dar, ese ministrar a esas vidas, que Dios sane las heridas y las amarguras. Porque las personas que son separados generalmente quedan con amarguras, con traumas psicológicos, emocionales, amén. Aquí tenemos otra parte, es punto C, ¿qué dice? Sopesar el pasado, presente y futuro de la persona en esa condición. En esa condición, cuando la persona viene usted, está aquí, pero hacia atrás hay un pasado, pero hacia adelante hay un futuro. Usted le tiene que decir, aquí usted tiene que continuar. Lo pasado, mire a ver qué puede de allá borrar, porque hay cosas que se pueden borrar, otras no. Amén. Usted no puede decirle, esa frase que decimos, hermano, olvídese lo que quedó en casa, concéntrese aquí, eso es un decir, es un formalismo. Pero en la práctica eso no es posible. Hermano, olvídese de ese tipo, ¿cómo se va a olvidar si convivieron, si tuvieron intimidad, si tuvieron hijos? Olvídese de esa mujer, ¿cómo se va a olvidar si esa mujer hubo momentos afectivos y momentos sentimentales agradables entre ellos? Bendito el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, hay que sopesar cada caso. Miren este punto D, ¿Qué dice? Oír con atención a la persona afectada y evaluar su actitud. Escuchen, pastores, ustedes cuando estén oyendo a una persona en esa situación, óigala, pero también mire su actitud. Porque hay personas que dicen una cosa, pero con su actitud demuestran otra. Amén, hermanos. Es como los novios que vienen a decirle, no a pedirle una opinión a usted ni un consejo, sino a hacerle saber. Es diferente pedir una opinión, decir, pastor, a decirle, nos vamos a casar, ya hay para qué. Yo le he dicho a algunos, entonces, ¿para qué vienes? Si esa es su decisión, yo sobro, mi opinión sobra. Diga lo que yo le diga, ya usted tomó la decisión, entonces Dios le bendiga y los dejo así, porque ya es tardío. ¿Sí o no, hermanos? Entonces usted como consejero, evalúe. Y por último, orientar con base bíblica y no bajo la influencia de los sentimientos. Oiga esta parte. Porque una mujer se pone a llorar y lo conmueve a uno. Como dijo un cacharrero una vez vendiendo ropa a mi esposa para llevar por allá para las giras. Ella pide la rebaja y el hombre le dijo, mira señora, si a llorar vamos, saquemos el pañuelo. Ahí me dio mucha vergüenza. Usted dice que defiende los centavitos porque es obvio que le cuesta. Y yo defiendo, pagando arriendo, es que no es que si me pongo a contar, salimos llorando los dos, señor. Porque es que yo también tengo una historia larga que contar. ¿Ven? Entonces yo le dije, por favor, ya. No se pongan a llorar en mi presencia. Mire, hermanos, una señora llorando lo conmueve a usted. Y de pronto usted le dice, hermana, está bien, entonces siga así. Y resulta que la Biblia dice otra cosa. Y es ahí donde nosotros, porque siempre tenemos que tener este referente que es lo que Dios dice. Acuérdense de la frasecita esa que nos enseñaron en el instituto, catahegratai, como dice la escritura. Que si se casó, ella es casada. Mire, hermanos, yo les voy a decir algo para que no me estén pagando papelitos preguntando de que si por allá que en tal parte, no. Si hubo matrimonio, hay matrimonio. Si el hombre vive y ella vive, estén donde estén, ese matrimonio está en vigencia a la luz de la Biblia. Eso no tiene vuelta, hermanos. Casos aparte, porque también se han dado casos raros. Esa consejería que yo di en una zona donde una joven mujer, ella es docente. Y ella me dijo, pastor, yo me casé hace 5 años y nunca consumamos el matrimonio porque él es impotente. Casos raros. Y me dijo, yo necesito un esposo. Yo me casé con la intención de ser una mujer normal, de crear una familia. Y él me mintió, él nunca me dijo que él no podía tener una relación íntima. Entonces llamamos al presbítero, al pastor de ella, y charlamos el asunto. Y yo le dije, ¿usted puede certificar eso médicamente? Y dijo, por supuesto. Le dije, entonces se me sale de mi órbita y vaya donde el notario. ¿Quién lo casó? ¿Un juez o un notario? ¿Qué un notario? Vayan, hable a ver qué le dice y me llaman después. Fueron donde el notario remitió el caso a un juzgado y el juez autorizó el examen médico de ella. En efecto, nunca había convivido maritalmente con nadie. Y ahí hubo no divorcio, sino disolución. El juez le dijo al varón, usted le mintió a ella y estampó su firma y esto se llama falsedad en documento público, porque es una escritura. Y aquí dice que el matrimonio, la constitución dice que es para convivir juntos, para procrear. Y si usted no podía procrear, ¿por qué no le dijo a ella? ¿Por qué le mintió? Ah, que yo la quería, que yo la quiero. Pero es que entienda que ella quiere ser una mujer normal y usted no puede serlo para ella. Usted debió haberle dicho, si ella decide después de ese conocimiento casarse con usted y tenerlo como amigo para el resto de la vida. Amén. Bien, bien. ¿Por qué le da risita a ustedes? Es que eso en la vida real no se da. Si, por ejemplo, miren para qué hablemos con franqueza. Si su novia, en un momento dado, no le digo cuántos tiene novia, pero si ella lo llamara y le dijera, nos vamos a casar, pero le advierto desde ya que yo no voy a convivir con usted como esposa. Yo voy a ser su cocinera, su ama de llaves. Yo le voy a cuidar la mascota, el jardín, lo que usted lleve. Pero conmigo no cuente en relación íntima. Yo pienso que, ¿quién sabe si ese siervo de Dios? Por más que hable lenguas y profetice aquí en el culto. Y que dance, amén. ¿Quién sabe si se casaría? ¿Cierto? Algunos mueven la cabeza y dicen, amén. Porque es que es así, alabado sea el nombre del Señor. O que sea él el que le diga a usted. Mire, hermanita, yo la quiero mucho, yo me voy a casar, yo le voy a comprar todo, yo le voy a tener casa, apartamento, yo lo que quiera. Pero resulta que yo como hombre no funciono. usted entraba en meditación larga y tendida. Ustedes no dicen que no, las hermanas, pero yo sí les veo la cara, que quién sabe, se casaban con un siervo así. Pues allá pasó eso. Después me llamó, hermano, en efecto, este juez dijo esto y lo demás. Le dije, entonces, hermana, disuelvan eso. Es disolución, porque lo que hace que usted se case no es tanto la ceremonia, es la convivencia. Por eso se llama consumación del matrimonio. Y una vez consumado, hay matrimonio. Hay matrimonio, hermano, eso se vale, sea ante un cura, sea ante pastor, sea ante juez, sea ante notario. Amén. Es matrimonio. No podemos decirle otra cosa. Entonces, bajo la base bíblica y no los sentimientos. Y por último, respetar la decisión final de las personas sobre su condición futura. Ya ellos determinan lo que dice el hermano Alonso. Nosotros seguimos viendo, nos queremos, entonces yo llego hasta aquí. Estas son las limitantes para usted en la iglesia. Puede sentarse en la banca, pero usted no puede, en esta condición, ser activa, ser mujer de púlpito, predicar, cantar. Usted tampoco puede ser, hermano, no tiene que hablarle a la gente así, porque si no se nos llena la iglesia de gente en una condición tremenda. Y aquí me tienen un papelito, el pastor Samuel me hace llegar, que si alguien pregunta, que si son primos y están casados por lo civil, que si se pueden casar en la iglesia. Pregunta complicada, amén. Si son primos. Ahora, yo tenía aquí en Levítico algo para leerles a ustedes. Según Levítico 18:6, gloria al Señor, para responder esta preguntita, dice, ¿quién lo tiene? Búsquelo, pastor, léalo. Levítico 18:6, gloria al Señor, léalo. ¿Qué pasó? Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. A ver, vamos a definir el término para responder esta inquietud, parienta próxima. ¿Sí es así que está? Así es. Y dice que ningún varón se acerque a ella en términos de sexualidad o de convivencia. Parienta próxima. ¿En qué rango? ¿A qué persona se refiere? Primas, hermanas, tíos. No, hermana la Biblia define como hermana. La hermana no es pariente, es hermana. Amén. Amén. Mi hermana Noelva no es mi pariente, ella es mi hermana. Y la Biblia define esa relación como hermanos, hijos del mismo papá y de la misma mamá. Amén. O hermanos medios, que también se dan esos fenómenos. Cuando él, hermano por padre o por madre. Según esa interpretación que algunos le dan, la parienta próxima empieza en la prima en primer grado. Amén. Esta es la en primer grado, es decir, la hija de mi tía o de mi tío. Amén. Porque si está más cercana, ya no es parienta próxima, sino hermana. Alabado sea el Señor. Ya está muy, muy, muy ahí en el vínculo. Entonces, en ese versículo, esa ley contemplaba que ningún varón se podía acercar a parienta próxima. Ya, si es prima segunda, ya no es próxima. Porque ya es segunda. La próxima, la más cercana, la palabra próximo, es la que está más junto. Amén, hermanos. Yo he creído, y he leído algunos exégetas que opinan, que la parienta próxima es la prima hermana. Bendito sea el Señor. Porque ahí están otras. Por ejemplo, usted encuentra aquí, miren, sigan leyendo, en el versículo 7. La desnudez de tu padre o de la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es... Miren que la palabra madre no y padre aparece. Su desnudez. 8. La desnudez de la mujer de tu padre ¿esa no qué descubrirás. Es? Y la desnudez de tu padre. Uh-huh. 9. La desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre. Noten que la hermana aquí está definida como tal. Es hermana, no es parienta próxima. Amén, hermano, es hermana y se define en la escritura como hermana, como tal. En ninguna parte de la Biblia se refiere a la hermana como parienta próxima, sino hermana. ¿Está claro? Bueno, entonces, si están casados por lo civil, pues allá los jueces, ellos tal vez contemplan ser más laxos, pero nosotros nos rige aquí. Yo por lo menos nunca he hecho ni haré una ceremonia entre primos hermanos. No la hago. Alabado el nombre del Señor. que se casaron por lo civil, yo les respeto esa decisión. Si vinieron así a de la vida inconversa. Porque dentro de la iglesia no se permite un noviazgo entre primos y hermanos. Amén, hermanos. Que cayeron en fornicación y qué tal, qué pena. Pero estaban dentro de la iglesia y sabían la norma. Porque el conocimiento de la norma agrava la responsabilidad. Aquí hay más. Usted puede leer Levítico, que el tiempo se nos acabó. Pero usted encuentra, por ejemplo, miren, aquí está todo esto. Lea el versículo 10, parte de él. El 10, la parte primaria. La desnudez de la hija de tu hijo. ¿Esa quién es? La nieta. Es nieta. No descubrirás. 11. La desnudez de la hija de tu mujer. No, no, no. Ah, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. ¿Esa quién es? La desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Hermanastra. Y mire usted que la hermanastra, por ejemplo, él se consiguió una señora. Escúcheme bien. Tuvo esos hijos, pero luego se consiguió una señora que no es parienta de ese otro. Pero luego ellos procrean una, o ella trae una hija. ¿O cómo es que está? Desarrollemos eso. Así es, ¿cierto? Ella trae una hija que no es del papá, de ese que la pretende usar. Pero es hija de la otra por el vínculo que tiene con el papá. Se establece un vínculo, pastor. El hecho de que esa mujer viene con un hijo y se casa, o con una hija y se casa con mi papá, no me autoriza a mí a poner los ojos en esa muchacha. Porque el matrimonio de los dos arriba creó un vínculo. Y genéticamente no tiene nada que ver. Y si se prohíbe ese matrimonio, amén, cuanto más este otro de primos de hermanos. Entonces, hermano, no le busquemos esguince. Mire la otra norma, el versículo 12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. ¿Esa quién es? Es la tía. 13. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás. Tía, por ese lado también. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque parienta de tu madre es. Miren ustedes. 14. La desnudez del hermano de tu padre, tío, no descubrirás. Amén. Y 15. La desnudez de la nuera no descubrirás. Amén. 16. La desnudez de la mujer de tu hermano. ¿Esa quién es? La cuñada. Cuñada. 17. La desnudez de la mujer de su... La desnudez de la mujer y de su hija. Ajá. Esa es la hijastra. La hijastra. No tomará la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir, etcétera, etcétera. Y miren usted aquí la razón. Dice... ¿Dónde estoy? En el versículo 18. 17. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirá, no tomará la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. ¿Son qué? Parientas. Es maldad. Y miren que es parienta, no próxima. El solo hecho de ser parienta excluye. ¿Cuánto más si es parienta? Próxima. ¿Les queda claro? Entonces, hermanos, por favor, no nos vuelvan a preguntar, por lo menos ustedes, sobre los primos hermanos. Ya está claro. Si familiares más lejanos, se prohíbe. Amén. Porque si usted analiza el versículo 17, mire que la desnudez de la mujer de su hija, ¿esa es quién? La mujer y su hija, no tomará la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir. O sea, ya como hay una segunda generación, con todo, la establece como parienta. Y no dice próxima. Entonces concluimos pues que entre primos y hermanos no es bíblicamente correcto. El principio trasciende. Exacto, porque, gracias pastor, porque se puede conceptuar que eso era la ley. La ley tiene unos principios de tipo ceremonial que claudicaron, que fue la que claudicó. Pero hay una ley de tipo moral que permanece vigente en el tiempo. Pastor Walter. Esa ya es otra condición. El hermano Walter aclara que si vienen del mundo así, resulta que se les puede aplicar la salvedad bíblica aquella de por ignorancia y por incredulidad. O sea, fue la ignorancia la que los llevó a eso. Pienso que la iglesia debe evaluar bien el caso, sopesarlo y con base en esa evaluación pues tomar la decisión hasta dónde pueden llegar. Lo que sí no es permitido, así vengan del mundo, es que esas personas tengan de algún tipo de ministerio en la iglesia. Porque es que realmente carecen de una autoridad, así lo hayan hecho por ignorancia. El sentido común dice, así uno sea inconverso, que uno de una prima no se enamora. Amén. Es que eso no es, no necesitamos tenerlo escrito ahí. Está escrito en la tabla del corazón, en la conciencia. El colectivo de la gente sabe. Y máxime la cultura católica que nos levantaron. Entonces no podemos tampoco darlo por 100% inocente. Alabado sea el Señor. Es muy probable que esa gente que llegan así, los papás se le opusieron en su momento. De manera que ya hubo una ley moral que ellos traspasaron allá, que fue la autoridad de papá o de los de ambos. Porque ningún papá, así sea inconverso, ve con buenos ojos que una hija se enamore de un primo o un primo de... ¿cierto? Entonces, todas esas situaciones avaladas una por otra, tiene que llegar a una conclusión, y es que, pues, vinieron de allá, los jueces lo casaron, pero nosotros tenemos que, pues, mirar lo que la Biblia dice al respecto. ¿Hermano Samuel iba a decir algo? Bueno, entonces avanzamos, porque es que, mire, hermano, se nos fue el tiempo, es la una, nos vamos. Alabados al Señor. ¿A dónde vamos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ajá. ¿Y lo que dice es qué? Relativamente poco, por pues... supuesto. Se supone bajo el pensamiento cristiano que todo padre o madre deben ser casados. Es muy poco lo que dice padres solteros y madres. Pero miren ustedes aquí, rapidito. Evaluemos 1 Corintios 7. Avance, hermano, y veamos esto. Este análisis, abran la Biblia en 1 Corintios. Lo hacemos a vuelo de pájaro. Lea. Este capítulo. Está enredado, mi hermano, se lo leo. Este capítulo es la respuesta que el apóstol Pablo dio algunas preguntas escritas que le hicieron algunos miembros corintios. Usted analice ese capítulo y verá que aquí Pablo trata la problemática de la convivencia marital. Y es respondiendo las inquietudes que Corinto les hicieron en el versículo 1. Él dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Arranca de ahí. O sea, mejor le sería que se quede quieto. Pero a causa de las fornicaciones, siga, hermano, subamos. Aquí, por ejemplo, están estas preguntas. De las respuestas se infieren algunas preguntas. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo afecta de vida sexual la conversión de uno de los... Este no es la vida sexual, la conversión de uno de los cónyuges. ¿De los cónyuges? ¿Puede vivir la persona cristiana, seguir viviendo con el marido inconverso, si son casados? La respuesta es que sí. Amén. Dos. ¿Puede el esposo o la esposa negarse sin causa justificada? Ese negarse es negarse conyugalmente. La respuesta es no, tiene que haber una causa. Y la única salvedad para interrumpir las relaciones maritales son... la oración. El ayuno y la oración. Y el mandamiento bíblico que tiene que ver con el ciclo menstrual, durante el cual no estaba permitido que hubiera relación íntima entre esposos. Tercero, ¿qué vamos a la carrera? ¿En qué tiempo y circunstancias deben interrumpir las relaciones íntimas entre esposos? Déjenmelo ahí, por favor, aquí. ¿En qué tiempo? Ya está en el versículo 5, ya lo comentamos, solamente en ayuno y oración. Por breve tiempo, dice. Una vez terminado ese ciclo de oración y ayuno, volver a juntaros en uno, lo dice la Biblia. Amén. Y da la razón, ¿cuál? Para que no tiente Satanás. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahí está. Sigamos, para ir acabando. El apóstol continúa escribiendo conceptos, opiniones y mandamientos sobre el tema. Oigan este. A. Reconoce el celibato, solteros y viudas, como una opción válida. O sea, que si una persona quiere servirle al Señor y no se quiere casar, vale. Amén. Amén, dice, no, yo le sirvo al Señor y no quiero pensar en esposa. Lo recomendado es que tenga la esposa y los hijos, pero si no lo quiere tener porque es misionero, por ejemplo, Pablo dijo, yo no tengo derecho de traer como los otros apóstoles una esposa, porque los otros eran casados. Y a él lo cuestionaron por no tenerla. Y él dijo, yo pudiera como Cefas, y mencionó a algunos, buscar una hermana, orar por ella y casarme. Pero él evaluó y dijo, para yo estar viajando por este Mediterráneo, meses de travesía, con una señora y unos muchachitos, sufren ellos y sufro yo. Señor, ayúdame. Y es el caso que yo conozco, que Pablo se determinó y le dijo a los solteros y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo. Han esculcado los exégetas a ver si Pablo era viudo o era soltero. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que era soltero, porque él se convirtió temprano. Amén. Y nunca se alusiona a la esposa, a menos que se hubiera casado y se hubiera enviudado antes de su conversión. ¿Qué es? Es una opinión que también. Era fariseo de fariseo. Era fariseo. Ellos tenían que ser casados. Y los fariseos. No, Pablo no era miembro del Sanedrín todavía. Era. Pero fue criado a los pies de Gamaliel. Algunos creen que enviudó muy temprano y no quedó con hijos. Es probable. Pero lo cierto que sabemos es que cuando ejerció su ministerio, lo hizo solo. Sea viudo o soltero, pero él no tenía hijos. Ni mujer cuando estuvo de misionero. Óigame, ve. Aclara que el matrimonio es indisoluble. Otra vez. Él dice, si usted está ligado a mujer, no procure soltarse. Soltarse. Y si está libre de mujer, no se separe. O sea, piénselo bien. Aquí está en el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10 de Corintios 7? Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Escúchelo. ¿Y si se separa, qué pasa? Quédese sin casarse. ¿Y si se separa porque llegó la crisis y afectó tanto que no soportaron más? Qué pena, pero no podemos. Se hizo insostenible la crisis. Ya no se pudo continuar, se separan. Pero los separados tienen que quedarse, ¿cómo? Y si se separa, quédese sin casar. Quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. La única norma, la única opción es reconciliarse con el marido otra vez. Con el original, por supuesto. ¿Cierto? Entonces, hermanos, miren ustedes que aquí no hay opción, hay margencito. De que, hermanos, que me separé y el Señor por ahí proveyó otro. Amén. Que a veces algunos creen que es una bendición. Y eso no es así. Entonces tenemos en el versículo 11, en algunos casos se produce la separación, ahí lo dice. Pero el separado o separada no puede volverse a casar. No se puede volver a casar. Lo dice el versículo 11 claro y textualmente. Amén. Y Pablo dice, eso no es una opinión mía, es del Señor. Amén. Porque hay opiniones que son propias. Por ejemplo, él dice, si algún papá tiene una hija ya en edad de matrimonio y la quiere tener en y la quiere dar en matrimonio, salió un buen yerno, pues amén, hace bien. Pero si la quiere tener en casa, hace mejor. O sea, es un asunto de ellos. ¿Está claro? Pero si ya están casados, no hay más que hacer, nada que hacer. Entonces, hermanos, concluimos ahí. Eso es lo último, ¿cierto? Y los diez enemigos del hogar y la familia, ahí están. Léanlos, por lo menos, y nos vamos. ¿Cuál es el primero? El irrespeto. Dos. La infidelidad conyugal. Tres. La ausencia de Dios en la pareja y en la familia. Ahí estás triste. Cuatro. La insatisfacción sexual. Cinco. La mala administración económica. Seis. La intromisión de terceros, suegros u otros familiares. Siete. La influencia y mal uso de los medios de comunicación. Sí, señor. Ocho. La rutina en todos los aspectos. Esto acaba, hermanos. Les doy un consejito a las esposas, especialmente que tiene manejo de casa. Cuadre esos muebles diferentes. Dele, ¿cierto? Un entorno diferente. Así sale de la rutina. Así le pase como a su marido, como a mí, que un día me estallé porque yo estaba mal. Me levanté el oscuro para el baño. Y acostumbrado siempre a irme por el mismo lado. ¡Pum! ¡Amén! Prendí la luz un poco amargado y la mujer soltó a reírse porque yo me levanté calladito para que ella no escuchara. Pero ella sintió y cuando yo fui el totazo, y dijo, es que usted está muy acostumbrado a la rutina. Y yo le iba a decir, ¿por qué no dejó esas cosas como estaban? Pero es que eso es bueno, para que usted, su cerebro, como que, ¿cierto? En otros aspectos también la rutina, siempre la misma comida, el mismo arroz, la misma pasta, el mismo sancocho, no, varíe. En todos los aspectos. Nueve. La frivolidad y el descuido. ¿Qué es frivolidad? De frío, de apatía, indiferencia y el descuido. Amén. Es grave. Y tenemos esta última. Hay más, pero les puse 10 solamente. La falta de comunicación. Hermanos, ese es el los temas, solamente nos quedó el 9, que esta noche quiero que lo hablemos allá. Pero yo quiero en esta tarde aquí. De pronto lo hacemos esta noche allá, pero yo quiero que aquí, en lo que usted ha visto de esta conferencia, analice si usted está incurso, dicen los juristas, en alguna de las falencias que hemos mencionado, como esposo, como esposa. De pronto usted ha sido responsable, no sé cómo está su hogar, su familia, si esta conferencia contribuyó a mejorar Si ese hogar que estaba para fragmentarse ya no se fragmenta, yo me iré de aquí de Bucaramanga con la satisfacción del deber cumplido. Amén. Si podemos salvar tanto su hogar como los hijitos que vienen de ambos lados, ese llanto y dolor que puede producir en una iglesia, como ha producido el dolor que produce una familia de iglesia que se fragmenta, que se parte. La tristeza de ver hijos sentados llorando. Alabado el nombre de Jesús. Yo los he visto. Yo he visto hijos llorando, hermanos, lágrima viva. El papá le falló a la mamá o la mamá le falló al papá. Y me han dicho, hermano, ¿y ahora qué es de nosotros? ¿Para cuál lado cogemos? Familias que las han hecho pedazos los jueces. La custodia para él, de ella niña. La custodia para él, de la ella del niño. Y se han partido familias y ha producido dolor, llanto, angustia. Iglesia, aportémosle a nuestra sociedad hogares de bendición. Seguirán llegando familias con crisis. Allá afuera no hay valores. Muchachos que me oyen, usted puede. Usted tiene en sus manos una herramienta y tiene una palabra y un evangelio que le puede ayudar. Qué bonito que una jovencita la llame y le diga, me quiero casar, y supe de su matrimonio. ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo cree usted que puedo? Y usted tiene para darle a esa niña una orientación. Y generaciones futuras se beneficiarán de su conducta. Esposa, la Biblia dice que usted puede ganar a otros sin palabra a través de su comportamiento. Varones, la Biblia dice claramente que vivamos con ella con sabiduría, dándole honor a la mujer como vaso frágil. Si eso hacemos, Dios nos bendecirá y nos ayudará mucho más.